El cesto de flores enviado por la Unión Nacional Africana Partido Frente Patriótico de Zimbabue en ocasión del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung fue depositado el día 8 ante los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu de Pyongyang.